te puedo olvidar. Tú bien sabes que te quiero y no te puedo olvidar. Ven acércate a mi lado, no me hagas más llorar. Ven acércate a mi lado, no me hagas más llorar. Acércate a mi lado, no me hagas más llorar. Ven, acércate a mi lado, no me hagas más llorar. Corazón ingrato, oye muchachita, corazón ingrato, déjame dormir un sueño en tus brazos, déjame dormir un sueño en tus brazos. Si tú no me quieres, no voy a llorar. Si tú no me quieres, no voy a llorar. Yo con mi guitarra me voy a consolar. Yo con mi guitarra me voy a consolar. Flores y te caña, botón de alelí. Flores y te caña, botón de alelí. Tú tienes la dosis de curarme a mí. Tú tienes la dosis de curarme a mí. Ya verdad, compadre. Ajá. Bótala, José Luis. Yo con mi guitarra me voy a consolar. Yo con mi guitarra me voy a consolar. Flores y te caña, botón de alelí. Flores y te caña, botón de alelí. Tú tienes la dosis de curarme a mí. Tú tienes la dosis de curarme a mí.